Cuando pasa el tiempo, cuando pasa el tiempo, lo que significó. De que la cigüeña nos regaló un hijo. ¿Qué será la dicha de tu papacito? Porque dio el permiso para ese besito.